La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, y saludamos con gusto a Soledad Macías, que se encuentra con nosotros en la realización técnica, así como también Germán Martínez Aceves, los saluda con mucho gusto en este día que es el número 30 de mayo del año 2018. Estamos llegando al final de este mes, el quinto mes de este año, estamos en la primavera, estamos con calorcito, la temperatura en sus momentos aquí en el centro de Jalapa, la capital de la entidad veracruzana, es de 28 grados. Sentimos el calor y muchos piensan en la cuestión de la sensación térmica. Algunos piensan que estamos a 31 grados, 32, 33. Pues depende también cómo uno en su propio cuerpo sienta la temperatura. Pero estamos, como dice el Sistema Meteorológico Nacional, a 28 grados. Digamos hasta cierto punto con calor, pero no demasiado. Y esa es una cierta ventaja, a diferencia de otros lugares del estado de Veracruz, que sí está bastante alta la temperatura, sobre todo la parte sur de este estado, la parte norte también, por supuesto, Poza Rica, y la parte sur lo decía de manera particular, porque es donde llega nuestra señal de Radio Universidad Veracruzana, en lugares que están ya acercándonos a los 40 grados de temperatura. Y bueno, los saludamos con mucho gusto, aquí a través del 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24, que es la casona donde se encuentra esta emisora universitaria. Bueno, tengo tres puntos para platicarles. Uno, el primer punto es que Reforma el día de hoy emite su encuesta de cómo van las candidaturas hacia la presidencia, cómo van los candidatos en estos momentos, y estamos ya a 31 días de que vengan las elecciones, 31 días más y vienen las elecciones para la presidencia, para senadores, para diputados federales, para gobernador en el caso de Veracruz, para diputados locales. Sorprendente la encuesta que el día de hoy da a conocer Reforma, porque nos muestra, de acuerdo con estos datos, que Andrés Manuel López Obrador creció en la preferencia con un 52%. Bajó Ricardo Anaya con un 26%, o sea, vino a una caída de Ricardo Anaya de acuerdo con esta encuesta. Y José Antonio Meade repuntó un poquito, ¿no? 19%, sigue en tercer lugar. Y el Bronco con un 3%, lejísimos el Bronco está muy lejos. Y bueno, atrás del Bronco pues hay muchos problemas, además, ¿no? Están ahí las grandes dudas de cómo consiguió el dinero para a la vez conseguir las firmas para ser candidato independiente. Pero bueno, está ahí en 3%. Lo cierto es de que de acuerdo con esa encuesta, no tiene forma de que detengan a López Obrador, cuando menos es lo que se ve hasta este momento, por supuesto. Sabemos que vienen ya una serie de elementos que se ven conjuntando, sobre todo en las redes sociales, hablando de que va a haber caos, que las empresas se van a ir, que el dinero tiene que desaparecer de aquí, que aquí habrá situaciones como Venezuela, miles de cosas que se han propagado, y la verdad no creo que sea tan ciertas, porque pues el proyecto en sí, si usted revisa el proyecto de López Obrador, no tiene nada que ver con una cuestión de socialismo o comunismo, como algunos piensan, y que inclusive pues yo creo que ha tenido un mayor acercamiento en estos tiempos con los sectores empresariales, de ahí que tenga esta aceptación en esos momentos. Hay grupos que sí, evidentemente son mucho más cercanos a los poderes fácticos en este país, y por eso pues vienen ese tipo de avalanchas en contra de López Obrador. Esto lo volvemos a decir, cada quien evidentemente sabe por quién va a votar y los invitamos a que voten. Es importantísimo realizar nuestra votación el día 1 de julio. Cada quien tiene sus preferencias, evidentemente. Habrá quien esté a favor de López Obrador, hay quien lo odia, hay quien está a favor de Ricardo Anaya, a favor de José Antonio Meade, incluso a favor del Bronco, ¿eh? Por supuesto que hay gente que está a favor del Bronco, pero así es como marcan hasta ese momento las preferencias de acuerdo con la encuesta del periódico Reforma. Esto no quiere decir que una persona ya con esa encuesta ya es presidente, no lo es así. Veamos el caso de Colombia, ¿eh? Colombia acaba de pasar su proceso electoral para la presidencia también, y precisamente quien estaba al frente de la posición de izquierda más avanzada tenía una ventaja de 20 puntos en Colombia este fin de semana y no los alcanzó. De hecho, allá hay segunda vuelta, va a haber una segunda vuelta el próximo mes de junio para decidir a quién va a ser el presidente en Colombia. O sea, esas son algunos parámetros, pero el día de la elección es otra cosa. Eso también hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y todo lo que ya sabemos, cómo se maneja nuestra democracia en nuestro país, ¿no? Todos los trucos y artimañas que aparecen de repente para bajar votaciones a ciertas personas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto. El otro punto, el caso de Caribe Macías. El día de hoy Televisa dio a conocer un video donde el reportero de Televisa sigue en Londres a Caribe Macías y la sigue casi hasta su casa, ¿no? Tanto así que se pone tan nerviosa que entra a donde vive, al departamento donde vive, a la casa donde vive, y deja fuera a su hijo, ¿no? Fíjense más qué presiones tan terribles, ¿no? Que lo que hacen los medios de comunicación, cosa que no hace la justicia, por ejemplo. Ahorita se siguen pensando en dónde estará Caribe Macías, pero bueno, ya ayer vimos un video que el gobierno del estado de Veracruz emitió. Hoy vemos a Televisa también persiguiendo a Caribe Macías con imágenes, menos la justicia hasta ese momento, ¿no? Entonces, bueno, así las cosas, ¿no? Vivir en esas circunstancias debe ser muy complejo y paranoico, ¿no? Pero también pues hay que pensar por qué se llegó a ese punto de vivir de esa manera. Bien, ya veremos qué sucede con Caribe Macías. Y por otro lado, no tiene nada que ver con la cuestión política, bueno, de alguna forma sí, la información siempre es política de alguna otra forma, de una u otra manera, pero Radio Universidad Veracruzana va a tener una emisión noticiosa en la mañana, de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Se va a enlazar con Canal 11, con el noticiero de Javier Solórzano. Seguramente ustedes ya escucharon las promociones que hay en esta emisora, y vamos a escuchar a Javier Solórzano de 6 a 8 de la mañana. Entonces, pues regularmente, como sabemos, por años en esta emisora, incluso había una programación para campesinos, ¿no? Yo recuerdo muy bien, de hecho así empezó la revista, era la revista campesina, y después pues vendrían esos cambios hasta que llegó Carlos Román, ¿no? Y que ya, como sabemos muy bien, en marzo celebramos los 30 años al aire. Pero antes era revista campesina, había incluso una programación destinada para el campo. Después vino también el espacio para los niños, ¿no? Estaba el espacio de los niños, entre tanto entretente. Y bueno, y ahora habrá un espacio noticioso que sale de la televisión, de Canal 11, una institución de educación superior pública, ¿no? Entonces ahí está Javier Solórzano, que vamos a escuchar de Javier. Bueno, como siempre, sus comentarios, ¿a dónde va Javier? Siempre tiene el resumen de los periódicos que están en ese momento. Es algo que yo no he visto a alguien más que haya hecho desde hace años esa síntesis de informativa, leyendo los periódicos principales de México y luego del mundo. Otros ya lo hicieron después, pero lo hace desde hace muchos, muchos años. A ver, Solórzano. Escucharemos la información que va pasando tanto a nivel nacional como en la Ciudad de México, como a nivel internacional. De hecho, hay reporteros regularmente en diferentes lugares. Escucharemos la información de los reporteros, escucharemos de manera particular la información internacional, escucharemos análisis de la información internacional, Lorenzo Lazo, que por cierto está por ahí haciendo análisis. Tendremos información científica con Alejandro García, que todos los días da su información. Miguel de la Cruz, el gran Miguel de la Cruz, que es reportero de cultura, que está con su proyecto del Leo con 11 y se la pasa viajando por todo el país prácticamente en casi todas las ferias del libro y actividades culturales importantes que se desarrollan en México. Estaremos escuchando a Miguel de la Cruz. Bien, todo eso pasará de lunes a viernes aquí en Radio Universidad Veracruzana, de 6 de la mañana a 8 de 6 a 8 de la mañana. A las 8 pues estará la revista, ¿no? Con Carlos Romano. Entonces eso será a partir del próximo lunes 4 de junio. A partir del próximo lunes 4 de junio estaremos oyendo el noticiero de 11 Noticias, Canal 11, aquí en Radio Universidad Veracruzana. No recuerdo que haya habido en otro momento algo así para nuestra radio, una conexión con otro medio, sobre todo en cuestiones informativas, pero esperemos que los radioescuchas lo reciban, a ver cómo lo reciben, mejor dicho, cómo lo reciben, cómo sienten esta información de Canal 11 aquí en Radio Universidad Veracruzana, con el buen Javier, por cierto, el buen Javier Solórzano. Bueno, pues ya vamos a la información que tenemos este día de nuestra casa de estudios. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que el programa educativo de Ingeniería Civil recibió acreditación como programa de calidad. La rectora entregó premios a universitarios ganadores del certamen 24 Horas de Innovación. Autores e investigadores de la Universidad Veracruzana participan en capacitación del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica. Nuestra casa de estudios iniciará el manejo sustentable de áreas verdes de la DADUB. Cafeterías de la UV tendrán distintivo sustentable. También les informaremos que el Museo de Antropología recibió a más de 1.500 visitantes por el Día Internacional de los Museos. Sergio Pitol siempre fue un escritor muy gozoso, eso lo opinó la académica de la UNAM, Luz Fernández de Alba, en el homenaje al autor de El tañido de una flauta. La erupción del Popocatépetl posibilitó la construcción de la pirámide de Cholula, eso lo aseguró Gabriela Uruñuela, arqueóloga de la Universidad de las Américas, Puebla. Tania Cecilia Solís, de la Facultad de Música, fue premiada en Sinaloa como participante destacada del 10º Concurso Internacional de Canto. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Hay algo que hemos venido comentando a lo largo de los días aquí en este espacio informativo de Voz Universitaria, y es el reconocimiento, la calificación aprobatoria de calidad que tienen varios programas educativos de nuestra universidad. Recuerden que antes les decíamos carreras, ¿no? Antes eran las carreras, ahora son programas educativos. Bueno, el programa educativo Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana recibió por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, Asociación Civil, su acreditación como programa de calidad con una vigencia de 5 años, esto será hasta febrero del año 2023. En la ceremonia de entrega del documento realizada en el Salón Audiovisual de la Unidad de Ingenierías y Ciencias, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, puntualizó que con esta acreditación son ya 28 programas educativos de ingeniería acreditados por organismos nacionales en 4 regiones universitarias. Comentó también la rectora que en un principio la meta de acreditar al 100% de los programas educativos fue considerada lejana e incluso irrealizable por diversas condiciones. Dijo la rectora, me comentaron que no se podía por la dispersión geográfica del estado de Veracruz y de la Universidad Veracruzana donde se ubica, la diversidad regional, la cantidad de programas educativos, el número de estudiantes, la falta de infraestructura, pero dijimos, es nuestra meta y da un gusto cumplirla porque refleja el trabajo de toda la comunidad, dijo la rectora. Explicó también que el área académica técnica oferta en Jalapa 12 programas educativos de nivel licenciatura y atiende una matrícula de 4.880 estudiantes, quienes en su totalidad cursan estudios en programas con reconocimiento de calidad. Como ya lo dije en una ocasión, el área académica técnica sigue la mata dando y seguimos acreditando nuestros programas educativos como programas de calidad. Todo ello es en beneficio de nuestros estudiantes, de esta casa de estudios y de Veracruz, afirmó la rectora. Son las 14:18. Por su parte, María Elena Barrera Bustillos, que es la presidenta de esta En ese Consejo de Acreditación de la Enseñanza en Ingeniería, refirió que el año 2014 la Universidad Veracruzana tenía 5 programas acreditados y al 2018 registra 41. En 4 años hubo un crecimiento del 720%. Fíjense, en 4 años hubo un crecimiento del 720%. Ninguna universidad del país ha tenido ese crecimiento, dice Marielena Barrera Bustillos. La Universidad Veracruzana tiene cerca del 90% de sus programas educativos de ingeniería acreditados, mientras que la media nacional es del 26% y la media en Veracruz es del 29%, es decir, que marca una diferencia de casi el 60% a nivel nacional y un poco menos con el Estado. María Elena Barrera Bustillos señaló que los números denotan el esfuerzo de la comunidad académica de la UV y de sus autoridades por buscar la calidad de la formación de sus ingenieros. Esto desde este Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería. Y como mexicana, dice Barrera Bustillos, creo que es verdaderamente para dar una enorme felicitación a la universidad por todo lo que ha logrado en estos procesos de calidad. Ángel Eduardo Gás Carrera, director general del área académica técnica, se comprometió a contribuir con el aseguramiento de la calidad de los 50 programas educativos que ya lo consiguieron. Agregó que en la región Orizaba-Córdoba el 100% de los programas educativos del área académica técnica están también acreditados, lo que significa que somos de las mejores instituciones del país por su prestigio académico y lo vamos demostrando cada vez más. También Ángel Eduardo Gasca extendió un agradecimiento a los directivos de la Facultad de Ingeniería, así como a los 17 académicos que integran el Comité de Acreditación y a los profesores, trabajadores administrativos y manuales, pero sobre todo a los alumnos por contribuir a este logro. Esto es por ustedes y para ustedes. No vean acreditación como un diploma. Detrás está la dedicación de toda la comunidad universitaria, dijo Ángel Eduardo Gasca. Y al agradecer la entrega del reconocimiento, Eduardo Castillo González, director de la Facultad de Ingeniería Civil, señaló que este simboliza el gran compromiso que adquirimos de mantener nuestros estándares de calidad para ofrecer nuestros programas educativos con la pertinencia requerida. Son las 14:20. ¿Cómo se refleja esta calidad en los estudiantes? Esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Y además que vemos que nuestros estudiantes son muy talentosos, ¿no?, son creativos, pues evidentemente también la formación educativa que llevan hace posible que ganen premios, como es el caso que vamos a comentar enseguida. El talento de los jóvenes es el fundamento de los cambios y la Universidad Veracruzana está comprometida con la calidad. Esto lo dijo la rectora Sara Ladrón de Guevara en la ceremonia de reconocimientos y premios a estudiantes ganadores del certamen 24 horas de innovación convocado por la Escuela Superior de Tecnología de la Universidad de Quebec, Canadá. Es todo un reto, en algún momento lo vino a platicar Ángel Fernández, homónimo de aquel cronista de fútbol, Ángel Fernández, que trabaja en nuestra universidad y que coordina esta actividad. Son 24 horas de innovación, se juntan los estudiantes en equipos en diferentes partes del mundo que están dentro de esta competencia y entonces les ponen un reto, ¿no? Desde ese reto lo van resolviendo, no duermen, no están todo el tiempo resolviendo y presentan cómo lo resolvieron a través de un pequeño video y a partir de ese video se califica a los equipos. Este evento, donde se felicitó a los jóvenes, se llevó a cabo en la sala de videoconferencias de la USB aquí en Jalapa y ahí estuvo Eric Vega Viveros, gerente senior de marketing de Helados Danesa 33. Ahí la rectora destacó que los universitarios mostraron su capacidad de cohesión y compromiso que los llevó a hacerse de hábitos de actuación eficaces, así como personas productivas y creativas. La rectora recordó que en el año 2015 la Universidad Veracruzana participó en esa competencia internacional con 10 equipos multidisciplinarios y obtuvo el primer lugar en la región Norteamérica. En el año 2016 logró el segundo lugar internacional y en el 2018 el nombre de la Universidad Veracruzana aparece nuevamente en el tablero de ganadores. Destacó que en esta ocasión participaron estudiantes y profesores de las 6 áreas académicas y de las 5 regiones universitarias. Comentó también que el concurso refleja el talento, la creatividad y la calidad en la formación disciplinar, tanto de estudiantes como de académicos, y esa calidad es reconocida por organismos acreditadores que ubican a la Universidad Veracruzana en un lugar destacado dentro de los rankings universitarios. También abundó la rectora que el mismo certamen constituye una forma de innovar la educación que ofrecen las universidades de desarrollar conocimientos, competencias, habilidades y actitudes de responsabilidad social. Afortunadamente, los resultados muestran que estamos desarrollando una institución competitiva en lo local y en lo global, dijo la rectora. También se entregaron reconocimientos a los equipos de las regiones de la Universidad Veracruzana por sus trabajos de apoyo y fomento a proyectos educativos innovadores, cuyos integrantes visitarán empresas de reconocido prestigio tanto en Veracruz como de otras partes del país. El equipo ganador a nivel Norte y Centroamérica fue Altscare de la región Poza Rica-Tuxpan con el reto Deficiencias Prolongadas. A nombre de los equipos participantes, Jesús Alberto Luna Gómez de la Facultad de Estadística e Informática Región Jalapa recibió los premios de manera simbólica. Son las 14:23. Ya platicamos de cuál fue el proyecto ganador de estos jóvenes de la región Poza Rica-Tuxpan, que el reto fue proponer algo para las personas que sufren de Alzheimer, ¿no? Entonces ellos idearon una pulsera, y esa pulsera hace posible que recuerden, que se recuerden lo que está haciendo las personas que sufren de Alzheimer, porque ustedes saben, pues de repente aparecen las tremendas lagunas mentales y uno ya no sabe qué hizo. Entonces esta pulsera que idearon los jóvenes hace posible que uno tenga siempre en la memoria las cosas que va a hacer, todo uno lo recuerda. Entonces es una serie de mecanismos que tienen también que ver con la tecnología. En fin, por eso ganaron el reto. Bueno, dentro de esta reunión, previo a la ceremonia de premiación, como decíamos, estuvo Eric Vega Viveros, que ofreció una conferencia que se llama Innovar es una forma de aprender, en la que dijo que innovar es simplemente tomar cosas que ya existen para transformarlas, darles un mejor uso y no necesariamente para cambiar el mundo. Precisó que se puede innovar en procesos, en el día a día de uno mismo, sin que signifique un gran descubrimiento o una base científica. Por eso se puede innovar todo el tiempo, emprendiendo y buscando hacer cosas diferentes. En el curso de su plática expuso las diferentes estrategias que puso en marcha la empresa para la que trabaja, utilizando para ello viejos elementos de los años 80 para darles un concepto nuevo. Eso fue algo innovador en la empresa y permitió reposicionarnos en el gusto del público actual, fue lo que dijo Eric Vega, que bueno, ha hecho trabajos en diversas empresas y bueno, dice también, aprovechamos algunas cosas que fueron exitosas en otro momento para aplicarlas ahora. Son las 14:25. Para tener en cuenta. El día de ayer se llevaron a cabo, o iniciaron mejor dicho, las jornadas de capacitación del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, el CONRICIT, que detonarán nuevos conocimientos en académicos, investigadores y estudiantes de la Universidad Veracruzana. Soy hijo de la rectora Sara Ladrón de Guevara al inaugurar este evento que se desarrolla del 29 al 31, se está desde ayer hasta mañana va a estar esta actividad de las jornadas de capacitación. Esto se está realizando en la USBI, aquí en Jalapa, y también en Veracruz. En el inicio, los talleres de capacitación sobre manejo de bases de datos, información científica y de especialidad para autores e investigadores de esta casa de estudios en la USBI, la rectora estuvo acompañada por Margarita Ontiveros y Sánchez de la Barquera, coordinadora general de este Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica. Entonces, miren, muy importante, porque ustedes saben cuánta información se genera en las universidades, pues bastante, ¿no? Con investigaciones, con trabajos diversos que se van haciendo, ensayos, propuestas. La información a lo largo del día se convierte en bastante y a lo largo de los años, pues mucho más. ¿Cómo ordenar todo eso? ¿Cómo nos puede servir esa información para todos los que estamos en las universidades y también para la sociedad que necesita saber esta información? Entonces, esa es la importancia de este Consorcio de Recursos de Información Científica y Tecnológica. Es una red importante. Ahí la rectora Sara Ladrón de Guevara destacó que el acercamiento que la comunidad universitaria tendrá con un vasto acervo científico facilitará la generación de nuevos conocimientos y destacó que la tecnología permite acercarse de manera rápida y eficiente al campo del conocimiento a nivel internacional, a la investigación que se realiza día a día sobre diferentes temáticas en el mundo. La rectora también reconoció que a través de estas jornadas, el CONRICIT, que es este Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, cumple con una de sus misiones: fortalecer la capacidad de las instituciones de educación superior y de los centros de investigación en relación con el conocimiento científico y tecnológico para que estos sean del dominio de sus comunidades, así como de los usuarios en general, ampliando, consolidando y facilitando su acceso de formatos digitales. Tras mencionar que este año la capacitación se dará en dos modalidades para autores, investigadores y talleres para formadores en las regiones de Xalapa y Veracruz, la rectora refirió que la Universidad Veracruzana, como miembro de este consorcio de información en ciencia y tecnología, se ha visto beneficiada desde años atrás con el acceso gratuito a base de datos bibliográficos y a textos completos que se traduce en 36 fuentes de información producidas por 22 proveedores de contenidos, a los que se agregan 3 herramientas para la detección de plagio y un gestor bibliográfico. Son las 14:28. Fíjense qué cosas, ¿no? Ya existen herramientas necesarias para checar plagios. Entonces, esto es muy interesante, porque de repente alguien hace su tesis, ¿no? Y va y, por ejemplo, si busca por diferentes universidades, dice, voy a hacer una tesis, por decir algo, sobre la tecnología en la radio universitaria, ¿no? Dice, eso nadie lo ha tocado. Entonces, va a la UNAM, o al TEC de Monterrey, o al Politécnico Nacional, ve una tesis parecida con el tema y esa es la fusila, ¿no? Entonces vienen aquí, digamos, a Xalapa o van a otro lado, a Tijuana, ¿no? O en Tuxtla Gutiérrez. Dice, pues nadie se va a dar cuenta. ¿Pero qué creen? Que ya hay herramientas, por eso este consorcio funciona así. Hay herramientas que dice, a ver, trae tu trabajo, lo pasan con información, la información que tienen, con esas herramientas tecnológicas que existen, y entonces ahí detectan si el trabajo es original o fue plagiado. Imagínense cuántos funcionarios en los tiempos actuales y podrían pasar esto que podríamos llamar la prueba del polígrafo académico, ¿no? ¿Cuántos lo pasarán? Hay funcionarios que han presentado sus tesis con plagios, ¿no? Y se recordarán casos tal vez específicos. Y entonces este consorcio hace posible que uno no vaya a plagiar trabajos de otros. Entonces ahí está Margarita Ontiveros al frente de este consorcio, que dio a conocer que este consorcio cuenta con más de 1.5 millones de usuarios universitarios, quienes trabajan con recursos de información científica y de especialidad a través de una plataforma transversal junto con las editoriales. Indicó que con base en información bibliométrica y fisiométrica, pudieron observar que los investigadores están diversificando el uso de la información en términos de citación, es decir, hacer las citas. No solo usan las fuentes de información a través de las descargas, sino también dan cuenta del uso y consumo de la misma. Informó también que con una aportación superior a los 400 millones de pesos por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el consorcio cuenta con más de 190 recursos de información científica de más de 60 editores. Sin embargo, reconoció que aunque el camino es el correcto, se requiere de mayor difusión de los contenidos de su plataforma entre la comunidad científica, de investigación y estudiantil, porque no solo es que tengamos muchas descargas, sino que esto nos lleve a una mejor calidad de la investigación y sobre todo que impacte en la ciencia del mundo. Apuntó también Margarita Ontiveros, que está al frente de ese consorcio de información de ciencia y tecnología, que América Latina impacta apenas con el 5% de la producción científica mundial, por lo que es necesario revertir ese número y que México empiece a brillar como un país que hace ciencia, y buena ciencia, por cierto. Asimismo, externó su agradecimiento a la Universidad Veracruzana por respaldar este esfuerzo, que es en sí un esfuerzo en conjunto. Son las 14:32. Bueno, les comentamos que la Universidad Veracruzana, a través del Departamento de Servicios Generales, el Sistema Universitario de Gestión Integral de Riesgo y la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, así como la Subdirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Xalapa, van a coordinar las actividades para el manejo sustentable de las áreas verdes de esta casa de estudios. Esto es algo muy interesante. O sea, ¿cómo se puede tener un manejo sustentable de las áreas verdes que tiene nuestra universidad, que son varias, por cierto? La primera intervención se llevará a cabo en la Dirección de Actividades Deportivas, en el DADUB, y va a consistir en la poda preventiva de 16 árboles y el retiro de 20 más que han sido diagnosticados como enfermos, dañados o de poco vigor, los cuales representan un riesgo para la comunidad e infraestructura universitarias, y como medida compensatoria se plantarán especies nativas, útiles y simbólicas. Esto debemos hacerlo de manera permanente, checar los árboles. Hay árboles que evidentemente son dañinos para la comunidad, porque tienen alguna plaga o como dicen, tiene poco vigor. Y entonces vienen los huracanes o vienen cualquier norte y los tira, ¿no? Los tira, un exceso de agua, se caen y lastiman construcciones o puede lastimar a una persona. Entonces, ese es un proyecto muy interesante. Se va a hacer también una poda. También hay que saber cómo se hace la poda, la buena poda de los árboles. Y cuando tengan que tirar un árbol, van a plantar especies nativas, útiles y simbólicas, lo cual está muy bien. Y eso lo digo porque han circulado de repente imágenes, no aquí, pero en otras partes del país, que los árboles estropean la propaganda de los políticos. Pues a tirar los árboles, ¿no? Para que se vea la propaganda de los políticos. No, terrible, eso no se hace. Eso se tiene que hacer un desarrollo sustentable. Entonces dice esta información que además del diagnóstico, la poda y el derribo y la sustitución de árboles, se contemplan acciones de restauración ecológica dentro del ámbito urbano. Las podas y derribos comenzarán el 1 de junio, o sea, a partir ya del próximo viernes, y se mantendrán durante todo el mes, por lo que se recomienda circular con precaución y respetar las zonas de protección. Esto es en el DADUB. El DADUB, recuerden, la DADUB se encuentra en la zona universitaria, ahí muy cerca de arquitectura y de contaduría, ¿no? Entonces ahí está la DADUB, y ahí va a empezar ese trabajo de cuidar los árboles, de hacer la poda y de tirar los árboles que ya no estén en buenas condiciones. Entonces va a empezar el 1 de junio y se recomienda precaución en esas zonas. Las áreas verdes son valiosos sistemas que mejoran la calidad de nuestro hábitat en los sentidos ambiental y social. Además, son contenedores de múltiples procesos ecológicos que contribuyen a la funcionalidad del ambiente y pueden tener un valor simbólico constitutivo de la identidad local, por lo que representa espacios sociales de encuentro, recreación, educación e integración ciudadana. La vida universitaria se lleva a cabo en las instalaciones y campus donde el alumno se forma para el ejercicio de su profesión con base en conocimientos científicos, pero también en valores éticos de apreciación y valoración estética y funcional de su entorno inmediato, por lo que la gestión de las áreas verdes ajardinadas y arboladas resulta ser un proceso de gran importancia. Para mayor información, porque esto va a iniciar en la DADUB, que es la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad, como vamos a repetir, se encuentra en la sala universitaria. Para mayor información pueden hablar al 842-2742, donde está la DADUB, sobre todo pues para tomar las precauciones necesarias en este trabajo que iniciará el 1 de junio en cuanto a la poda y cuidado de los árboles de la zona universitaria. Son las 14:35. Bueno, vamos a otra información que también tiene que ver con cuestiones importantes de la salud. Ese caso, 20 cafeterías que se encuentran en igual número de facultades, institutos y entidades de la Universidad Veracruzana contarán con un distintivo de sustentabilidad, lo cual, además de garantizar a los usuarios el consumo de alimentos inocuos, establece el uso de utensilios biodegradables, ahorro de energía eléctrica, agua y manejo adecuado de los residuos, entre otros aspectos. O sea, las cafeterías que trabajan en nuestra universidad, que dan su servicio en nuestra universidad, van a contar con un sello de sustentabilidad. Esta medida distingue a la Universidad Veracruzana como pionera y modelo a nivel nacional y será dada a conocer dentro del Congreso de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, que aglutina a 80 instituciones de nivel superior del país, a realizarse en octubre de este año aquí en Jalapa. La iniciativa se implementará en el segundo semestre de 2018 y es desarrollada por el Fondo de Empresas de la Universidad Veracruzana, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y el Cuerpo Académico Estilos de Vida Saludable de la Facultad de Nutrición. José Luis Castillo Hernández, representante de la Universidad Veracruzana ante las redes mexicana e iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud, comentó que también el resultado del compromiso de la rectora Sara Ladrón de Guevara, quien ocupa la vicepresidencia dentro del organismo nacional. Por ello es importante la alimentación y creación de espacios promotores de la salud, como cafeterías y sitios expendedores de alimentos de la Universidad Veracruzana. Bajo esta filosofía, recordó que hace 2 años se dieron a la tarea de trabajar conjuntamente con la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz a través de la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios para certificar dichos espacios como libres de riesgos sanitarios, lo cual indica que los alimentos que se sirven no representen ningún riesgo para la salud, algo muy importante. Y además que se hace esto en las zonas universitarias. Muchos estudiantes no tienen oportunidad de ir a su casa a comer, entonces comen en los lugares, en los puestecitos, ¿no? Entonces hay que cuidar que esos puestecitos tengan buena alimentación, que sean saludables. Entonces dice el maestro José Luis Castillo Hernández que esta acción se realizó acorde con el programa federal Salud en tu Mesa, promovido ante los problemas de sobrepeso, obesidad y enfermedades asociadas como diabetes, mellitus, hipertensión y dislipidemias. José Luis Castillo destacó que la estrategia del distintivo sustentable es un trabajo vanguardista que no se encuentra en ningún estado ni en ninguna universidad. Son las 14:38. Este distintivo, que ya se elaboró, dice Miguel Ángel Escalón Aguilar, titular de Consustenta, dio a conocer que desde abril se trabaja con los arrendatarios de las 20 cafeterías y locales de la zona Jalapa en cuanto a pláticas de sustentabilidad, elaboración de propuestas e impartición de un taller. A partir de eso se propone hacer un programa piloto y después trasladarlo al resto de las 4 regiones universitarias para ser adoptado. Este distintivo tiene varias particularidades, entre ellas que es una decisión voluntaria por parte de los locatarios. Se trabaja desde varios componentes de sustentabilidad como alimentación, origen de los alimentos y manejo de recursos, agua, energía, residuos y relación social de vínculos con las personas. Otro punto importante es que se elabora a manera de semáforo. Verde, se pone el distintivo, el verde que sí cumple. Ámbar, que está en transición de cumplir. Y rojo, que no se cumple. Entonces ya uno sabe cuando va a comer a los lugares. El distintivo dice, no, pues el verde sí cumple. Entonces se come con toda la tranquilidad del mundo. Está en ámbar, bueno, está en proceso. Y rojo, pues quiere decir, no cumple con los requisitos. Entonces mal para el locatario. Entonces tiene que hacer todo un esfuerzo por mejorar. De este modo, cada cafetería podrá solicitar ser evaluada y se le entregarán los resultados para su autoevaluación. Posteriormente se hará una visita de verificación para corroborar el cumplimiento de los elementos y se les calificará con base en ese semáforo. Dicho dictamen será colocado por el arrendatario en la entrada de su local para garantizar a los comensales el uso de utensilios biodegradables, así como el desuso de unicel, bolsas de plástico y popotes, que tengamos muy en cuenta que ya se prohíben las bolsas de plástico y popotes aquí en el estado de Veracruz, particularmente en el puerto de Veracruz y aquí en Jalapa también, ¿eh? ya no es permitido tomar líquidos en bolsas de plástico y popotes, o cuando usted va a un restaurante y le entregan su vaso y le entregan un popote, ya no es permitido. Y esto no es la razón por la cual que uno puede decir, bueno, yo tomo con mayor tranquilidad en un popote. La cuestión es qué hacer con el popote después de que ya no se utiliza. Y como se ha visto, eso genera una gran cantidad de basura y todavía peor. Se ha visto que a los animales, sobre todo los animales acuáticos, sufren mucho con estos desechos que hace nuestra sociedad, con los popotes, con los platos de plástico, en fin. Además, regresando a la nota, el manejo adecuado de recursos, residuos, responsabilidad social, señalética, botiquín de primeros auxilios, ahorro de energía eléctrica, agua y elaboración de jabón con el aceite restante. Todo eso se está viendo ahora en este desarrollo sustentable de las cafeterías de nuestra universidad. Dentro de las pláticas de sustentabilidad a los arrendatarios, se les ha sensibilizado en torno a evitar el daño al medio ambiente, cohabitar en armonía con la naturaleza, brindar calidad en el servicio, buen trato e higiene, ahorrar insumos, viabilidad económica, reciclar y no comprometer a las futuras generaciones. Por su parte, Alejandra Aguilar Cobos, gerente general del Fondo de Empresas de la Universidad Veracruzana, informó que a la fecha se han establecido un total de 20 cafeterías ubicadas en las áreas de Ciencias de la Salud y Humanidades, esta última administrada por el voluntariado de la UB. Asimismo, en las facultades de Economía, Psicología, Pedagogía, Derecho, Contaduría, Biología, Ciencias Administrativas y Sociales, en el Instituto de Ciencias de la Salud, Casa del Lago, Rectoría y 8 espacios situados en los alrededores de la zona universitaria, es donde se hace todo este tipo de trabajo. Además, tengan muy en cuenta, la vez pasada que se hizo esta limpia de árboles enfermos en la zona universitaria, ahora que se hizo leña del árbol caído, ¿no? Y esa leña se convirtió en pequeñas casas, una cabaña especial que se encuentra ahí en la rectoría, donde los productos que se venden de comida, que además ya también están certificados por su buena elaboración, se hizo una casita con esa madera que se tiró de árboles que no funcionaban. se hizo una casa, una cabañita en la cual se vende la comida. ¿Está bien? Entonces, esa es parte del desarrollo sustentable que hace nuestra universidad. Son las 14:43. Más de 1.500 personas visitaron el Museo de Antropología de Xalapa, nuestra casa de estudios. Eso fue en el marco del Día Internacional de los Museos. Esto lo informó Maura Ordóñez Valenzuela, titular del Museo de Antropología. Este museo abrió sus puertas de forma gratuita el pasado domingo 20 de mayo y ofreció visitas guiadas. La asistencia total fue de 1.567 personas, cifra que superó a la de años anteriores. Aunque el Consejo Internacional de Museos conmemora la jornada del 18 de mayo, el festejo se llevó a cabo el domingo 20 con el objetivo de tener mucho mayor afluencia. Las visitas guiadas se realizaron a las muestras del mezanine, la sala de exposiciones temporales y a la exposición permanente, y estuvieron a cargo de los curadores del Museo de Antropología, arqueólogos invitados e incluso jóvenes que realizan su servicio social. Es muy importante que la gente disfrute y conozca el Museo de Antropología, ya que así las personas podrán conocer sus raíces y sabrán de dónde provienen y hacia dónde van, dijo Maura Ordóñez. Este recinto es considerado el segundo museo de arqueología más importante de México y en él se resguardan, conservan, investigan y difunden los vestigios arqueológicos de las culturas prehispánicas que se desarrollaron a lo largo y ancho del estado de Veracruz. Son las 14:44. Pensamiento universitario. Bueno, desde el pasado lunes se inició un homenaje a Sergio Pitol y en esta ocasión para la académica del Colegio de Letras Hispánicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Luz Fernández de Alba, que era muy amiga de Sergio Pitol, dijo que el escritor siempre fue muy gozoso, encontraba placer en muchas cosas, fue muy agradable. De ello dio detalles en la conferencia inaugural del homenaje que la Universidad Veracruzana realizó al Premio Miguel de Cervantes 2005 y que llevó por título El Arte de una Vida. Las actividades se iniciaron en el Museo de Antropología de Xalapa y concluyeron en el lobby de la USB el día de ayer. Luz Fernández de Alba, de quien Sergio Pitol se refería como biógrafa autorizada y alumna directa, citó al director de la editorial de la UBED, García Valencia, presentó una cronología del autor de Juegos Florales a través de una serie de fotografías. En ellas mostró al niño Sergio Pitol, pero también al joven que emprendió largos viajes al extranjero, y hay que decirlo, en la época en que Sergio Pitol hizo esos largos viajes, no existía el Conaculta ni el Fonca. Él fue con sus propios medios, que no eran muchos. El método fue llegar a una ciudad, buscar la editorial más importante de ahí y ofrecerse como asesor literario o traductor. Eso hacía Sergio Pitol para mantener su viaje. Gracias a él conocimos a muchos escritores que no llegaban a México y que de otra manera no hubiéramos conocido. Por ello su labor fue realmente muy importante, dijo Luz Fernández de Alba. La académica presentó las fotografías acompañadas con historias anecdóticas, por ejemplo, de cuando Sergio Pitol se desempeñó como diplomático, recibió premios posando con amistades o políticos como Cuauhtémoc Cárdenas. En todas ellas, el rasgo común era la alegría. Ese era el común de Sergio Pitol, que siempre tuvo una sonrisa en la boca, siempre le encontraba el chiste a todo. A propósito, comentó que las reuniones que tenía con Carlos Monsiváis y Luis Prieto, en las cuales no dejaban títere con cabeza, es más, los tres se morían de la risa de todo, se burlaban de todo y la pasaban muy bien, me imagino, ¿no? Que así sucedió. Luz Fernández de Alba, que es académica de la UNAM, habló del gusto, interés y estancia de Sergio Pitol en China. Incluso citó el Centro de Estudios de México y América Latina Sergio Pitol, con sede en Chongqing, producto de una alianza entre la Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing y la Universidad Veracruzana, y cuya inauguración fue en el año 2011, en la cual estuvo presente el autor del Mago de Viena con una particular alegría, como se aprecia en las imágenes que presentó Luz Fernández de Alba. Son las 14:47. Nuevo conocimiento.

Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y Cultura. Tania Cecilia Solís Bautista, de 22 años de edad y estudiante del segundo semestre en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, fue reconocida en el 10º Concurso Internacional de Canto Sinaloa 2018, justa artística encabezada por Enrique Patrón de Rueda. Hija de Juan Manuel Solís, disciplinado y eficiente ejecutante de clarinete en la Orquesta Sinfónica de Jalapa, dijo que es alumna de Socorro Perfecto, pero he tenido la fortuna de contar con otros excelentes instructores que me han motivado a la preparación continua y al enriquecimiento de experiencias. Aspirar a ser una buena cantante de ópera implica una preparación al más elevado nivel posible, trabajar sobre diversas circunstancias emocionales, repertorio variado y renglones históricos. La participación en concursos ayuda a abrir el espacio en una carrera por demás compleja. Al enterarme que la convocatoria, mis maestros me impulsaron a asistir. A mi edad supuse que podía aspirar al premio Revelación Juvenil y deposité la mira en ese reconocimiento, aunque finalmente se diversificó hacia otros dos participantes y me correspondió traerme el premio otorgado por el Instituto Municipal de Cultura de Culiacán como participante destacada. Nos permitió un repertorio a elección personal y elegí arias belcantistas de Rossini, Meyerbeer, Bellini y Donizetti. En julio buscará participar en el concurso nacional Carlos Morel y en julio quiere ir al concurso Linus Lerner de San Luis Potosí. Pues interesante, felicidades a esta estudiante y ahora también cantante de ópera, Tania Solís, que obtuvo este reconocimiento en el 10º Concurso Internacional de Canto Sinaloa 2018. Y bueno, nosotros ya nos vamos, que pasen muy buena tarde. Muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que tengan buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.